Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Son las 9 menos 20 de este sábado 15 de abril aquí en Mar del Plata. Estamos en FM 88.7, Radio de la Azotea. Liliana Quinta, Juan del Valle Arce, Eduardo Lallús, nuestro compañero Mariano Zurita ya está por llegar. En los controles técnicos hoy está Sebastián. De Bariloche. Lola, nuestra compañera Lola anda por el la mandamos norte de Uruguay. Emisaria a... Al paisito. Cerca de Montevideo, ¿está? Cabo Polonio, por arriba. Casi más llegando a Brasil, por ahí. Hablando de la grieta, ¿no? Y de estos discursos que se van instalando y que nos van, de alguna manera, son performativos estos discursos. Es decir, cuando ya la palabra te está definiendo la forma, ¿no? Cuando se habla de la madre de las bombas, vos ya no te haces en la cabeza la imagen de una bomba que destruye, sino te haces la imagen de una madre que pare, que da vida, ¿no? Son performativos. Construyen realidades, ¿no? Hace pocos días, ¿cuánto? 15 días, 20 días, el intendente Carlos Arroyo presentó en Mar del Plata el primer sello de alimento controlado para frutas y hortalizas que está producido por el Partido General Pueyrredón. Es decir, ¿esto qué significa? Que de alguna manera es un sello de calidad. Es decir, la municipalidad, a partir de un determinado... Nos tranquiliza. Un determinado protocolo, analiza toda la materia prima, todas las manufacturas, todo lo que se produce en las quintas, y dice, esto tiene calidad o esto no lo tiene. Es decir, que si tiene el sello, uno se queda tranquilo porque tiene calidad. Es como una huerta orgánica. Y, digamos, es performativo. Es decir, ya no es que uno pruebe el tomate, sino que uno, donde ve el sello, supone que ese tomate tiene calidad. Te quita la duda. Te da tranquilidad. Vos ya no la lavás con vinagre y todas esas cosas y todas esas precauciones. ¿Quién pone el sello? ¿Cómo lo pone? ¿A partir de qué se establece este sello de calidad? ¿Qué trabajo anterior se ha realizado y todo lo demás? Bueno, eso quedará para los molestos, claro. Estos vecinos molestos. Que aumentan la grieta. Vecinos molestos que se ocupan de empezar a ver que hay cosas que no son como debieran ser. Todos hemos escuchado el problema de los agroquímicos, que en realidad agroquímicos ya te está performatizando la cabeza. Sí, te está diciendo, no, esto es un químico para mejorar. Claro. No. Y cuando los vecinos estos molestos dicen, no son agroquímicos, son agrotóxicos. Tóxicos. Entonces es como que la cosa se te da vuelta en la cabeza, ¿no? ¿No, Ricardo Trovato? Sí, así es. Yo soy uno de los vecinos molestos. Claro. Ricardo es integrante de la asamblea Paren de Fumigar. No es Paren de Fumigar tampoco. No. Es Paren de Fumigar nos. Y Ricardo es uno de los vecinos que tiene duda, que no... Claro, ¿vos por qué dudas? A ver, ¿o por qué dudan ustedes de este sello de calidad? Casi te diría que no tengo dudas. lo que no creo es en este sello de calidad. Uh-huh. Para mí es una falacia, es una mentira. Perdóname, Ricardo, sí. ¿Cuál es el fin de que la municipalidad le dé identidad a este estudio? ¿Cuál es el fin? Para mí, los otros días, pensando en esta temática, discutiendo en la asamblea, a mí me surgió el hecho de que para mí es un negocio, como dijimos, y lo tenemos como lema es un nuevo negocio y el mismo veneno. Pero además es un traslado de la responsabilidad que le compite al Estado por el hecho del control del alimento, es un traslado al sector público y de la producción. Porque acá la municipalidad se lava las manos. Es decir, ni siquiera se lava las manos. Está promoviendo y impulsando esto, que es una movida privada, porque esto, el sello, el costo del sello y demás, va a parar al consumidor, porque el sello lo va a pagar el productor. El gasto del laboratorio, que hasta ahora viene pagando la municipalidad, ¿no es cierto? Eso se traslada al sector privado. Un laboratorio privado encargado por un productor. Y el otro mediador que hay, el otro controlador que va a haber en el medio, son los ingenieros agrónomos. O sea, todas las partes con intereses económicos armaron esto. Sí, a mí me parece que pongamos en claro, porque por ahí no se entiende, yo por ahí no lo entiendo. Bien, o sea, todo lo que nosotros consumimos de aquí, de las huertas o las frutas, todo eso va a traer un sello que va a decir... No, a ver cómo es. No. A ver. Esto es excluyente, además. Cada tomate va a tener una marquita. No. Ni ver. Que la municipalidad se vaya. Yo voy a la verdulería. Por un lado está lo que es los controles que se vienen haciendo hasta ahora, que eso los realiza la municipalidad con un convenio con un laboratorio privado, Farestein, que es el único en Mar del Plata Farestein, teóricamente, uh-huh, en poder hacerlo. Tienen un convenio firmado para hacer, a través de bromatología, toma de muestra, la mandan a Farestein analiza y los resultados son estos que tengo acá. Eso es lo que se viene haciendo ahora a nivel del Estado, de la municipalidad. Sí. Fuera de eso está este sello. Este sello, en mi forma de ver, es un tema privado, en el que no todos los productores van a ser analizados, ni todos los productos. Los que quieran, los productores que quieran ingresar a este sello, pondrán, es como una norma, están las normas IRAM. Tendrán que hacerse cargo de los gastos. Claro, vos tenés las normas IRAM, las normas ISO y demás. Exacto. Si vos llegás a un determinado nivel de excelencia en la producción, podés estar dentro de las normas IRAM. Pero vos podés producir sin estar dentro de las normas IRAM y a vos pones tus productos, tus mercancías en el mercado y te las van a comprar igual. Y puede que sean tan buenas como puede las que tienen, sí, las puede normas que no, IRAM. O puede que no. En este caso, Ricardo, ustedes han solicitado informes a la municipalidad sobre cuál es el panorama que tiene la producción de las quintas y las huertas en Mar del Plata. Ese informe que les han entregado habla de que hay un 80% aproximadamente, no sé cuál es la cifra exacta. 88% de las muestras, un 88% de las muestras que se han tomado como que son aptas para el consumo. Así es. Totalmente aptas. Es decir, cumplen con las normas. Bien. ¿Y el resto? Y hay un 12% de lo que ellos no hablan. Pero lo que pasa ese 12% que no cumple las normas y que nosotros podemos no estar apto, consumiendo. Acá lo dice. Apto y no apto. ¿Por qué es no apto? Porque los análisis han dado de que tienen excedente de agrotóxicos. Bien. Es decir, pero es como Ahora, ¿por qué un 12% tiene excedente y por qué el 88% no lo tiene? Y teóricamente porque algunos cumplen los periodos de carencia o utilizan los agrotóxicos que tienen que utilizarlo en tiempo y forma. Pero no quiere decir de que esos productos no tengan absolutamente nada. Es decir, es como decía él, desde la base, uh-huh, está el problema. y que este sello no apunta tampoco. Es decir, nosotros no apuntamos a que los controles sean perfectos y de que los niveles que en alguna forma dicta Senasa o demás cumplan y no lleguen al porcentaje mínimo para que puedan consumirse. Nosotros lo que estamos atrás de lo que estamos es de un cambio de producción, porque este cambio de producción privatiza apunta, de alguna manera, el control. Aparte que lo privatiza, arranca enfermo, porque arranca lleno de veneno, arranca desde un fertilizante que no hace falta en una tierra que tiene 70 centímetros de humus, como en ningún lugar del planeta, se esté utilizando fertilizante como se está utilizando. Eso es para aligerar la producción, los periodos de maduración. Exactamente. Y todo eso, claro. Es el mismo sistema de producción el que te lleva a eso. Esto de alguna manera quiere completar o quiere sanear esa discusión que había con la famosa ordenanza en contra de las fumigaciones. Eso de la ordenanza es una grieta, hablemos, una herramienta que nosotros hemos utilizado, es decir, que estamos utilizando, porque no es tampoco la solución, no es a donde nosotros apuntamos. Es decir, este problema no se corrige, no se soluciona con metros más o metros menos. Ponerle esto de los 1000 metros, a los que fumigan. Claro, sí sirve para que no te fumiguen en la cabeza, y porque sí, hay mucho barrio, mucha gente que la está sufriendo de lleno. No necesitamos, pero, que nos fertilicen. Exactamente, pero no es la solución. Nosotros apuntamos a otra cosa. Nosotros, la solución, alguien por ahí, algún pensador, dijo de que, hablando de toda esta temática, de que no hay muchas soluciones y de que la solución es la agroecología y que no es la mejor, que es la única. Y es así. Nosotros que venimos trabajando en esto y hemos hablado con muchísima gente que está en el tema desde hace muchos años y que ha dedicado vidas a el estudio de esta temática, apuntan a eso. Y está apareciendo en todo el mundo, es decir, la agroecología. Ellos lo que están apuntando con este sello es a un valor agregado. Por eso hablamos de un nuevo negocio con el mismo veneno. Siguen arrancando con los fertilizantes, insecticidas, todo. Una planta de tomate tiene 24 fumigaciones hasta que llega a tu mesa. No puede ser, no hace falta. Se echa por las dudas, se echa antes que nazca la yerba, el yuyo. Es un sistema perverso y que tiene su pasivo ambiental. Es decir, no es nada más la verdura. En Mar del Plata, nosotros nos estamos chocando hace unos años con el problema del agua. En el sur, del Faro hacia el sur, la gente no tiene agua potable. Hacen los pozos a 70 metros, como pide obra sanitaria, encamisado de tal forma, por alguien matriculado, todo, y les da exceso de nitritos y nitratos. En la escuela 51, en el paraje de San Francisco, hace 8 o 9 meses que obra sanitaria le está llevando el agua en bidones, porque le da 18 veces más de lo permitido los nitratos y nitritos. Eso está en un expediente federal. Eso ocurrió porque se abrió una causa hace años, vino, bajó alguien de la fiscalía y pidió los exámenes, le exigió los exámenes a Obra Sanitaria. Cuando dio esos resultados, Obra Sanitaria tuvo que darle agua potable, y ahí le están llevando hace 8 o 9 meses. En esa misma escuela, una madre tiene la denuncia filmada y todo. Cuando a la salida del colegio, cuando estaban saliendo todos los chicos, del otro lado de la calle, atrás del alambrado, pasando el mosquito fumigando. Eso está hecha la denuncia, está la ordenanza vigente, está la cautelar de la provincia de Buenos Aires, que dice que a 1000 metros no se puede fumigar. Hemos llevado la filmación, las recetas agronómicas. Hay muchas denuncias a el poder de policía, que teóricamente gestiona ambiental de la municipalidad, y de ahí lo elevan, en vez de al tribunal de falta, a producción. ¿Por qué? Y no lo saben. Ahí estamos esperando que nos contesten una nota. Pero no, el mecanismo con este sello de calidad que está poniendo, o ha presentado el intendente municipal, apunta a que determinada producción de las quintas se someta a este análisis. Si se somete a este análisis, va a tener en los cajones una marca que diga: esto ha sido inspeccionado y es totalmente apto para el consumo. y otros cajones no lo van a tener. Es decir, los que expongan la mercadería van a decir, esta mercadería es apta y esta no la ponemos porque no es apta. Con lo cual, esta mercadería que es apta vale un 10% más o un 15% más, que lo va a pagar el usuario, por supuesto. El Estado municipal, ¿se exime de la responsabilidad de controlar a los que realizan estos controles? Para mí está clarito de que lo que estás queriendo hacerse es eso. Un negocio. Seguro, un negocio y sacarse temas de encima como esto. En el primer año que hicimos los controles, se hicieron 596. Este año se hicieron 185. Y yo les quería leer hoy porque acá hay algo clarito que les va a decir algo, me parece. Dentro del informe de bromatología, que es el original, sellado por ellos y demás, en una parte, ellos en un recuadro se excusan de estas 185 muestras, que en realidad son poco, para 300 toneladas por mes, diciendo que el número de muestras, que es poco, se debe a la falta de muestreos en los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2006. ¿De 2016? O sea, 8 meses... 8 meses que no controlaron. No se controló. ¿No es cierto? Y en esos meses, digamos, debido a circunstancias administrativas que exceden nuestra incumbencia. Esto es desde bromatología. En esos meses, Ricardo, ¿qué producción o, ahora, digamos, qué digamos, hortalizas, qué vegetales, qué legumbres se producen? Por ejemplo. Ahora vamos al detalle si querés. Pero pegado a esto, yo quiero que vos leas lo que salió en el titular del diario La Capital, con la foto de FARC, los funcionarios públicos presentando este sello, ¿no? FARC está ahí, el laboratorio que apoya también esta campaña. Es el que los produce, que los realiza. Claro. Y dice, las frutas y verduras del distrito son las más controladas del país. Durante 4 meses. Claro. esto es lo cínico y lo hipócrita de ellos, ¿no? Porque por un lado, esto lo muestran como que esto del sello es la movida municipal para el control. Y no, esto del sello, el productor que quiere entrar en esto se tiene que tramitarlo ante el mercado concentrador de fruta y verdura. Y es esto, una forma de publicidad más. Es una publicidad, en no, realidad, pero esto yo creo que apunta incluso. No garantiza. Tiene una cierta connotación que habría que manifestarla, que es que esto está presentado de esta manera para justamente producir en la Argentina y desde Mar del Plata un nuevo granero del mundo. Claro. Es decir, esto está pensado más para la exportación que para el mercado del consumo interno. Esto está pensado para que cuando le llegue a las legumbres, las hortalizas, lo que se produzca acá en Mar del Plata en España, tenga ese sello de calidad que diga es apto. A mí nos tocó viajar y estuvimos en Holanda. En Holanda no producen, ellos importan todo. Y vos encontrás que, por ejemplo, los tomates, vos los ves en la góndola y son todos igualitos. Es decir, no tenés un tomate más grande y uno más chiquito, no, son todos igualitos. Ayer lo veía cocinando a... ¿Cómo es el gallego este? Bueno, no me... Arguiñano. Arguiñano, lo veía cocinando Arguiñano, tomates rellenos. Y por ahí agarra un tomate que había sacado él de su quinta, que la tiene ahí, un tomate que estaba, digamos, con la cáscara de arriba más clarita. Un tomate bárbaro, pero era natural, es decir, no tenía agrotóxico, no tenía nada encima. ¿Qué producción en este momento, hoy, tenés datos sobre cuánto se exporta? Ah, no, de exportación, no. Pero es poco, no. Es relativamente poco. Sí, de acá sí. Casi nada. Lo que sí se lleva mucho es kiwi para el resto del país. Uh-huh. Y el kiwi, según comentarios, tampoco tenemos datos concretos, pero de que la mayoría se exporta mucho a México. Uh-huh. Pero bueno, Pero con esto como que se estaría intentando abrir un mercado mundial. Y el intendente lo dice por ahí en algún tramo de esta nota de la capital, de que apuntan a eso, de que si la Argentina fue y va a ser el granero del mundo, Mar del Plata quiere ser parte de ese granero del mundo, ¿no? Es decir, antes que pensar en sus propios vecinos, está pensando en los vecinos que viven del otro lado del océano. Sí, algo en así. El negocio. ¿Y qué hacer frente a esto, Ricardo? Y mirá, nosotros... Esto que a veces me sale de adentro es la carga de la bronca de uno que le da de esto, ¿no? Y bueno, esa bronca, esa energía que te da la bronca, tratamos de llevarla hacia las acciones. Es decir, utilizar, porque también te puede dar de que te quedas en el café rezongando y decir, esto es todo una mes. Pero bueno, nosotros tratamos de transformar esa energía en acciones. Y por eso nos juntamos todos los sábados y estamos llenos de acciones. ¿A dónde se reúnen, Ricardo? Si el tiempo lo permite, bajo un árbol en la Plaza Rocha, en San Martín y Dorrego. ¿Todos los sábados? Todos los sábados a las 10. Y si el tiempo está que no nos deja, nos vamos a un centro cultural que está en Bolívar y 14 de Julio, el Séptimo Fuego. Ajá. Ahí nos encuentran seguro. Ustedes, aparte, la feria agroecológica, que se presenta en la Plaza Rocha, ¿qué día funciona? Martes, jueves y sábado. Sí. Así que el sábado sí compartimos el espacio ahí con ellos. Ahí no hace falta verificar que tenga sello de calidad. No, claro. Es decir, alguien también dijo que la mejor propaganda, el mejor sello es mirarle a la cara al productor, ¿no? Y alguien también, recordando a un compañero nuestro que siempre lo repite y me parece que encaja y vale como cierre si es que es, es biólogo el compañero, ¿no? Y le interesa toda esta temática hace muchos años y fue uno de los que dio inicio a la asamblea. Y una vez, por curioso y porque siempre quiere aprender y porque no se niega a aceptar cosas que son distintas a las que piensa, fue a hacer un curso de buenas prácticas de agroquímicos en él, ¿no? Y la daba alguien muy experto, muy renombrado del INTA, ¿no? Funcionario del INTA y demás. Entonces, él fue a ver y hizo el curso, se anotó y hizo este curso. En Mar del Plata hay 2.000 productores, según dicen ellos, ¿no? Productores. Bueno, en el curso ese había 10 personas. Si sacamos al compañero, eran 9. Bueno, o sea, por un lado, el interés de las buenas prácticas que hablan ellos, que nosotros no creemos. Este instructor, cuando empezó, experto del INTA, le dijo algo. Y que nosotros no... Lo repetimos siempre. Mejor que aprender a usar bien los agroquímicos es aprender a no usarlos. Y por eso decimos de que este sello no sirve, porque el inicio está contaminado. Mejor que aprender a utilizar bien los agroquímicos es aprender a no usarlos. No queremos que más controle, que más garantías de que al final tienen el índice de agrotóxico, porque es como decimos, ellos pueden medir el tomate y que esperar hasta que los niveles de agrotóxicos den los aptos, que no quiere decir que no van a tener agrotóxicos. Van a tener, pero muy poquito, y te van a envenenar muy poquito. Pero todo el proceso que hacen para producirlo va a contaminar la tierra, va a contaminar el aire y va a contaminar el agua. Así que en eso estamos. Gracias, fíjate, Ricardo, por estar con nosotros y, bueno, presentarnos todo esto desde la Asamblea de Paren de Fumigar. ¡Nos! Y para cerrar este encuentro que hemos tenido acá, este tema del sello de calidad, nos preguntamos, como se preguntaban hace ya casi 40 años, ¿no? ¿Qué culpa tiene el tomate? Eso, y digo yo, la mejor señal de que el tomate es sano y no está envenenado es que tenga algún bichito. Por ejemplo, mis tomates tienen muchas chinches verdes. ¿Qué culpa tiene el tomate? La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?